Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Nene, mirá quién vino. Vino el nene Pano, casualmente, ¿no? El verdadero nene. Hay dos en realidad. Nenes acá. El nene que le decimos nene porque es de verdad un nene chiquito. Nene, ¿a vos por qué te dice nene? Porque alguna vez fuiste nene. Sí, sobre todo porque cuando empecé con esto del periodismo era muy chiquito. Tenía 17 años y bueno, siempre estaba rodeado de grandes y bueno, me decían el nene. Y además yo usaba mucho la expresión nene. Y te quedaba el nene. Me quedó el nene y aparte porque debía ser un poco caprichoso y esas cosas. Igual que este, mira. Me hago cargo de estas cuestiones. Y bueno, nada, eso. Creo que es eso, no sé. Juan José Lene Pano es periodista, es escritor, periodista sobre todo deportivo, pero de todo un poco. Sí, gran apasionado del fútbol y en esta ocasión lo tenemos aquí de invitado para hablar de todo un poco, pero además de su último libro que es Diccionario Fútbol Club, La imaginación al potrero. Es una especie de diccionario, es muy divertido, ¿no? El género literario de la definición. Sí, yo la verdad que da para jugar muchísimo. No lo había descubierto hasta este libro y la verdad es que me divirtió mucho hacerlo. Es un diccionario sui generis porque tiene mezcla de todo, es muy es colorido, es divertido, es un collage, tiene vivencias, anécdotas, mezcla de situaciones que viví, reconocimiento a alguna gente. Uh-huh. Es un poco una mezcla de todo eso y me resultó muy divertido hacerlo. Sí, hay una advertencia con la que inicias el libro que dice: es probable que usted diga que este diccionario esté incompleto, que cómo puede ser que no merezca ni una línea fulano, bla, bla, bla. Y yo, nene, me sentí interpelada de alguna manera y desafiada y dije: a ver si está la única palabra que yo sé, y no estaba. ¿Qué era? ¿Cuál es? Masita. Masita. El tiro como despacito. Pero está como pif. Ah, está como pif. Ah, te metiste en un terreno. No, pero yo me acuerdo porque mi tío es muy futbolero y es chileno, y una de las palabras argentinas del fútbol que más le gustaban a él era el término masita. Fíjate en pif que dice, que por ahí. Vamos a buscar pif. No sé si dice que masita es sinónimo, pero creo que sí, no lo recuerdo muy bien. ¿Se puede, nene, hablar de si te gustó más o menos, te divirtió más o menos que otros libros que escribiste? Sí, se puede. Digo, el anterior me resultó muy divertido en un sentido que lo hice tirando paredes con la coautora, que es Carolina Fernández, y la verdad es que nos divirtió mucho hacerlo, porque lo hicimos casi todo a través de mail o de chat. Y con amigotes. Con Carolina. Con Carolina Fernández. Y después en algún momento con algunos amigos del Facebook y y nos divirtió mucho hacerlo porque imaginábamos situaciones. Hay mucho en ese libro, hay mucho de parodia y hay muchas historias también, pequeñas historias. Sí, la verdad es que El abrazo del ocio es un fue un libro que me gustó mucho hacer. Dice pif, onomatopeya que define los disparos al arco que hacen llegar la pelota mansita a las manos de los arqueros contrarios. Suele decirse, le pegó con el diario o bien tiró una masita. Ahí está. Yo te había desafiado y al final vos tenías razón. Después, bueno, para pasar un poco, después nos vamos a divertir, pero vamos a la política, que es lo que nos interesa a nosotros. El término AFA. Ajá. Madre del fútbol argentino que se ha afanado por lograr una entidad rica y clubes pobres. ¿Hay alguna manera de revertir alguna vez esta situación que aqueja al fútbol argentino? Y no es fácil. Digo, tiene que haber una decisión política para esto. Tiene que surgir algún personaje que no lo hay. ¿Cantero era un blef? No sé si era un blef. Lo que sí fue es un... hizo un cambio acorralado por la soledad en la que se encontraba. Digo, yo no creo que sea un blef, creo que tenía muy buenas intenciones, sigue teniendo muy buenas intenciones, pero no lo acompañaron. Digo, no hubo el acompañamiento necesario desde ningún sector para que esa quijotada que se mandaba tuviera algún éxito. Y terminó transando, arreglando, negociando algunas cosas, porque ya no le quedaba más remedio. Yo no creo que sea un blef. Creo sí que, como todo proceso político de cualquier tipo, no puede ser llevado adelante por una sola persona. Tiene que haber detrás un colectivo. Uno esperaba que a lo mejor los dirigentes de los equipos más grandes... Se sabe también que en los equipos grandes, caso River o Boca, por ejemplo, hay una alianza muy fuerte entre la barra y entre los dirigentes. Pero, no sé, ¿alguien lo hubiese apuntalado a Cantero? ¿Por qué te parece que no pasó, que lo dejaron tan solo? Porque tienen muchos intereses. Los es clubes grandes netamente por tienen eso, muchos claro. intereses políticos. En el caso de Boca, por ejemplo. Y entonces, como ellos tienen muchos acuerdos con la barra brava, tienen muchos... negocios con la barra brava, no tienen interés en terminar con las barra brava realmente. No hay un deseo auténtico de terminar con esto. Si lo hubiera, esto no es como los hooligans en Inglaterra, que con una voluntad de terminar con ellos se terminó, pero porque no tenían tanta conexión política como tienen las barra bravas. Política, cuando digo política, digo en general con todo, con el gobierno, con la oposición, con jueces, con funcionarios, con policía. Digamos, hay un entongue muy grande que los involucra a todos. Acá tiene que haber una decisión política grande que no puede encabezar solamente este gobierno. Necesita también de otros sectores que participen de esto. Ahora, pareciera que hay poca voluntad para eso, ¿no? Este es un gobierno en el que uno, bueno, se reconoce abiertamente... que vino a transformar un montón de realidades que parecían imposibles de transformar, que vino a cambiar estructuras de poder que eran imposibles de transformar. Y con esto parece que no sé si falta de voluntad o que no saben por dónde entrarle. Y no es fácil, no les resulta fácil. No les resulta fácil entrarle, y además para entrarle de pleno a fondo necesita también de los otros sectores. No lo puede hacer... solamente el gobierno esto, ¿no? ¿De quién, por ejemplo? ¿De la justicia? Y de la justicia, de la oposición, de los dirigentes, fundamentalmente. Aunque uno entiende a los dirigentes, no es fácil, hay que ponerse en el lugar de los tipos, ¿no? Con las amenazas que reciben, hay que ponerse en el lugar de los jugadores. Es fácil condenarlos. Esto que pasó hace poco con Racing, que jugó un partido vergonzoso, vergonzante, contra Quilmes, porque la barra brava los apretaba. Pero hay que ponerse en la piel de estos muchachos que son... La barra dijo, si pierden... Si hay que no perder, pierden, cuente lo que cueste. Hay balas para todos. Claro. Vamos a leer la definición de barra brava del diccionario del Fobal. Por favor. Lacra. Va a la cancha para afanar. Gana plata. Ampara al sátrapa. Acá hiciste un juego de... Sí, un juego de una mezcla de libros. Sí, al mandamás, al garca, al capanga. La especie apareció en la década del 60 y se reprodujo hasta convertirse en plaga en los años sucesivos. Su vinculación con gobernantes, jueces, policías, legisladores y empresarios hace difícil su erradicación. Bueno, un poco ahí es esto lo que sintetizado estábamos lo que estábamos sí, hablando. Sí. ¿Conociste alguno de cerca? Me imagino que sí. ¿Algún? ¿Algún barra brava? Sí, sí. Alguna vez he hecho algún reportaje, estando en la televisión, algún reportaje a un barra brava. Cosas de las que me arrepiento. Yo creo que no hay que darle ningún lugar a los barra brava. ¿Sí? Porque lo que ellos quieren es justamente protagonismo. Y esto es lo que hay que evitar, que tengan protagonismo. Porque además de los negocios que tienen, necesitan mostrarse, mostrar lo que están haciendo. Y me parece que en esto hay una responsabilidad muy grande del periodismo, que tiene mucha cercanía con muchos barra brava. Nene, también ocurre, yo hubiese ido a la cancha de River y... Cuando llega la hinchada, los borrachos del tablón, hay una canción de recepción a los borrachos del tablón, cantándole loas y rindiéndole pleitesía. ¿No crees también que desde los... Y sabiendo que, sobre todo en el caso de los borrachos del tablón, hubo negociado con el pase de Higuaín, asesinó a Gonzalo Acro, digo, es una cuestión que no es la barra un club de barrio, que bueno, los conoces. ¿No crees también que desde el hincha es el que... insulta porque las barras, el mismo que insulta porque las barras siguen estando y haciendo negociados, es el que les rinde pleitesía cuando llegan a la cancha? Lo que pasa es que hay una contradicción entre lo que significan las barras bravas, ¿no? Digamos, el folclore del fútbol, el seguimiento, la fiesta del fútbol, el aliento permanente, todo esto parte de los Barras Bravas, digamos. El principal animador del entorno del fútbol está en los Barras Bravas. Lo que pasa es que esto los lleva a otra actividad paralela que para ellos es más importante que esto. Pero lo cierto es que el grueso de esa hinchada que ocupa un lugar preferencial en la tribuna es el que moviliza, el que genera los cantos más divertidos. Hay mucho del verdadero folclore que debe reconocérsele a las Barras Bravas. Y la gente le reconoce todo esto y también pasa que muchas veces no piensa lo que dice. Claro. Hay un canto de la hinchada de Boca que dice hay que matar a Racing el tercero, digamos, y lo cantan desde las plateas los tipos que jamás matarían una mosca. Sí. Claro. Pero se identifican con esto. Es curioso lo que ocurre con esto. Esto mismo que decís vos, llegan los borrachos del tablón. Hay tipos que odian a los borrachos del tablón. Pero cuando llegan, sienten como que, bueno, no estamos solos. Se genera una mística, claro, de alguna manera, ¿no? Llegan los que nos van a proteger si hay líos con otro. Y en realidad no los van a proteger nada y si hay líos... Los líos son ellos. De hecho, perdón, yo... La hinchada de River, además de tener gente en lo que es la Cibori Alta, es la tribuna popular, pone gente en las plateas, como una cuestión, una forma de arengar y qué sé yo. Yo, por una cuestión excepcional, estaba en la Belgrano Baja. En la Belgrano Alta, la parte de la hinchada empezó a tirarle cosas a la platea baja. Digo, también como una cuestión de estos que vos creías que te iban a defender, claro, claro, con los que tenés, son los que te están tirando. Sí, un frío terrible, empezaron a tirar baldazos de agua, bombuchas. ¿Entendés? Era una cosa muy loca, que es tu gente. Tu, claro, a veces se producen mecanismos de defensa, ¿no? Digo, hay un, por ejemplo, con la hinchada de Boca pasa con Riquelme, que como los dirigentes no lo quieren a Riquelme, en realidad lo soportan, claro, lo tuvieron que sostener, pero no lo quieren. Las Barras Bravas tampoco lo quiere a Riquelme y estaba mucho más identificada con Palermo, que era mucho, claro, más funcional a los dirigentes que lo que lo es Riquelme. Porque Riquelme es un contestatario, es un tipo muy especial, pero que no es funcional. Pero el hincha sí lo quiere. El hincha sí lo quiere y a veces se produce esto, que los hinchas lo aplauden y los Barra Brava lo defienden. También pasó con Falcioni, que la Barra Brava lo defendía y el resto del estadio prácticamente lo echó. Sí, muchas veces pasa también que cuando hay elecciones, sobre todo, que la barra insulta a un presidente o insulta a un jugador y el resto de la hincha, de los hinchas presentes arengan al equipo o chiflan. O a veces se producen, es excepcional, pero se producen, cortocircuitos. Se producen cortocircuitos muchas veces. Y otras veces no, otras veces pasa esto que decís, que cantan cosas que no cantarían, que no piensan. Vos ves a tipos que están... Vos no podés creer, a veces estás en el palco y al lado tuyo, en las plateas, hay tipos que cantan con sus hijos y cantan hay que matarlos a todos. Sí, con nene chiquito, yo le he visto chiquito. Eso. Horrible. Sí. Nene, apelando a tu objetividad de periodista, ¿hay clubes con más mística que otros? Sí, yo creo que Boca tiene en algunos... Qué mal me haces, ¿no? En algunos aspectos tiene más, tiene una mística. Y esto fue toda una discusión. Cuando Boca jugó contra Newell's, se planteó toda una discusión al respecto, ¿no? Sí. Porque yo decía que Boca jugó contra Newell's mucho más de lo que el mismo Boca podía e hizo que Newell's jugara menos de lo que Newell's podía. Y esto tiene que ver con la tradición, con la historia o con la mística, no sé cómo llamarlo. Pero hay una cosa que tiene que ver con Boca en la Copa Libertadores, que es que llega de herencia de todo lo que ha vivido. ¿Qué hace que los jugadores entren a la cancha a jugar por la Copa Libertadores y jueguen de otra manera distinta? Sí, es cierto. Hay como una convicción casi religiosa de que eso se puede. Yo no sé si eso se llama mística o cómo se llama, pero me parece que eso funciona y hace que equipos malos, que venían jugando muy mal, de pronto tengan actuaciones por encima de lo que de sus ¿Qué factores le agregan mística a un club? Y sobre todo el entorno, la gente, el apoyo de la gente, que también es mucho mayor en estas circunstancias, y los antecedentes históricos, digamos, lo que fueron ganando, digamos. Sí. Pero un club lleno de derrotas también tiene mística, me parece, ¿o no? Sí. ¿Tiene? Es como la mística de Racing se funda un poco en esa cosa de sufrir. Bueno, Gimnasia de la Plata, que tiene una canción que dice siempre estuvimos las malas, las buenas ya van a venir. Claro. Es sí, muy grosa esa canción. Ahí... Se mencionó Racing y aparecieron luces de alerta por todos lados. La mística de Racing se funda en sus derrotas y apareció el director de la radio por la ventana. Hincha de Racing, ¿me equivoco? Sí, se equivoco. Dice que Racing es el más grande, ok. Está bien. Hay canciones, hay una canción muy divertida de la hinchada del Cádiz, que son eternos perdedores, ¿no? La hinchada del Cádiz en España, que es... Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Alcohol, claro, ya no nos queda otra. Alcohol, cantan. Canta alcohol, alcohol, alcohol. Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Es extraordinario. Una vez estuve ahí en Cádiz y en la previa del carnaval, que el carnaval de Cádiz es muy parecido al carnaval de los uruguayos, muy, muy parecido, con las chirigotas que son como los parodistas uruguayos. Y en el teatro cantaban estas cosas, cantaban esto mismo que canta la hinchada en el fútbol. Pero sí, es cierto, Racing tiene sí, toda una mística que hace que siga teniendo, no gana nada, no gana nunca nada, y cada vez tiene más hinchas. Se va a aparecer el director otra vez. Ahí está, aparece. No gana nunca nada, lo dijiste muy enfáticamente. Y cada vez tiene hinchas más jóvenes. Bueno, pero están de fiesta ahora... hinchas de sí, Racing, como le dicen sí, cruelmente. La verdad que es lamentable que los dirigentes hayan permitido la entrada de tanto cotillón, ¿no? Porque yo entiendo a la gente, entiendo la necesidad de expresarse, de sacarse de encima las burlas durante muchos años, pero toda esa cosa que termina siendo agresiva, del humo negro, los ataúdes, todo eso sí, es posible porque los dirigentes lo permiten. No, sin duda. Sí. A mí el fantasmita igual siempre me va a causar mucha gracia. ¿Qué cosa? Que haya un fantasmita. Cuando... fantasma de la vez. El fantasma de la vez. Los videos de YouTube. Y había cosas como que, por ejemplo, un aviso en el diario La Nación. ¿Un aviso fúnebre? Un aviso fúnebre en el diario La Nación que era muy ingenioso. Yo estoy en contra de estas cosas, pero la verdad que debo sacarme el sombrero porque era muy ingenioso. Decía, ¿te acordás? Decía algo así como coloradita, te vamos a extrañar. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Que en paz descanse. Pasaba por, Rosa, por serio. Pasaba por serio, decía Rosa, Roja de la B. Rosa Roja de la B. Coloradita, te vamos a extrañar. Sí, es cierto. Tus sobrinos, tus primos, y nombraba una serie de personas, cualquiera, que son los que firmaron esto. Pero pasaba como un aviso serio. Sí. Y después, la otra cosa que pasó en la cancha de Racing era que los hinchas, la voz del estadio, se regodeaba diciendo a cada rato... A ver si bajan esa bandera que dice Independiente, vos sos de la B. No dejan ver. Saquen la bandera que dice Independiente, vos sos de la B. Claro, entonces el tipo obligaban a que el locutor lo repitiera. Pero no es folclore eso. Sí, hay una mezcla. Está entre el folclore y la agresividad. A mí lo que más me indigna de todo son los afiches. Sí. Me indignan los afiches. Me indigna que los medios reproduzcan un afiche de cualquier tonto que hace un afiche. Sí. Y que muchas veces es agresivo. Pues al otro día está la nota, los afiches de... A mí me gusta esa nota, igual yo la veo. Siempre. La nota de los afiches está todo el tiempo. Y algunos son graciosos. En un momento, en un comienzo, estaba bien. Y respondían a determinadas circunstancias. Ahora, todo el tiempo, vos ganás un partido o tu rival pierde un partido y tenés que sacar afiches. ¿Por qué a vos no te gusta el afiche? ¿Te parece que reproduce la violencia? Sí, porque fomenta violencia. Me parece que no es necesario. Y además no son... ni siquiera son graciosos, no me causan gracia. Como que alimentan un lugar desde el rencor que después explota de manera violenta en otro tipo de situaciones. Se ha llegado a una situación en el fútbol, esto no era antes así. Hoy en el fútbol es más importante el odio que el amor. Es más importante que pierda, para este chico, es más importante que pierda Boca que gane River. ¿Para mí? Sí. Yo cada... los deseos que pido en mi cumpleaños, desde que River se fue a la B, los tres deseos que siempre tengo es que Boca se vaya a la B. Claro. Cuando uno era chico, lo que decía, los tres deseos, el primero era que el equipo propio saliera campeón. Claro. Claro. Siempre había dos deseos. Mire, vos sabés que... Sí. No, perdón, te interrumpí. No. Yo empecé a entender un poco la dimensión del fútbol cuando River se fue a la B, o sea, de grandecita. No vamos a cambiar de tema, ¿no? No, no, después Independiente se fue a la vez este año, claro. También fue un dramón, vi señores grandes llorando. Llorando a moco suelto. Sí. Me impresionó mucho, me dieron pena, me parecieron todos unos boludos, la verdad. Bueno. Me cuesta mucho, a ver, entendí que el fútbol tiene que ver con la identidad de la persona, uh-huh. Entendí todo eso, pero ya señores grandes, llorando, como arrinconados bajo la lluvia, me pareció una cosa exagerada. Y ahora me olvidé cuál era la pregunta. ¿Cómo exagerada? Porque venía discúlpeme. Con una introducción demasiado larga. Pero está bien lo que decís. No, es demasiado, tal vez. Pero no, hay un sentimiento muy profundo del hincha. Por eso yo creo que el folclore no debe permitir cargadas en caliente. Digo, para cargar a alguien tenés que hacerlo en frío. Vos no podés decirle a un tipo que está sufriendo. Es un código casi de vida. No podés hacer leña de un árbol caído. A un tipo que está sufriendo, y aunque vos te alegre la circunstancia por la cual el tipo está sufriendo, vos no podés decirle nada, tenés que callarte la boca. Ni siquiera decirle, uy, pobre, yo ya vas a volver, lo lamento. Nada, no tenés que decirle nada. Ahora, pero te das cuenta que es un poco difícil de comprender para, las mujeres, dejémonos de joder, por más que haya ahora algunas periodistas deportivas, todo bien, estamos fuera de ese mundo, en términos generales. Sí, nos dejaron afuera. Ahora, un poco menos, pero... Un poco menos, pero sí. Nos dejaron afuera. Sí. Yo hasta lo digo como un reclamo feminista, ¿eh? Sí, sí. Nos dejaron afuera de un mundo entero, que a ustedes les importa muchísimo. Con lo cual uno cuando mira de afuera dice, mirá, llora. Y además, mejores amigos que son hermanos, uno disfruta muchísimo con el sufrimiento total del otro. Sí, sí. Pero hacerlo en silencio. No podés... No podés marcarle que vos estás disfrutando del... No, eso te digo, es tan importante que hasta se respeta. Sí, sí. Antes no era así. Antes no era así. Es tan importante que un amigo de Boca, cuando River descendió, no le dijo nada al otro. Y a mí también me parece que vos decís, tiene que ser así. Yo tampoco termino de entender cómo no podés comerte un chiste. No, claro. No es que se murió, ¿viste? Sí, no podés, no podés comerte un chiste. Claro. Se murió. Claro, se murió alguien. Exactamente. Es difícil de entender. No podés. Ustedes saben que es difícil de entender, ¿no? Pero ¿cómo era antes, nene? Antes, qué sé yo, hubo un... Cuando Boca salió campeón en el 69, en la cancha de River, los hinchas de River aplaudieron a ese equipo que salió campeón. Eso de turista, nene. No es de turista. Esto fue así, esto pasó. Está bien, pero digo, hoy se ve como una actitud de turista. Ah, bueno. Aplaudir al equipo, tu eterno rival te da la vuelta en tu cancha y sinceramente no lo entiendo. Bueno, de veras. Pero eso es lo que, como no lo entendían, sí lo entendían de esta manera los hinchas de River, que reconocieron un equipo que jugaba bien. No lo entendieron los dirigentes que prendieron los grifos para que el agua les impidiera a los de Boca dar la vuelta olímpica. Entonces empieza desde arriba la cuestión. También se lo hicieron a River cuando dio la vuelta al Beto Alonso. Sí, dio una vuelta, no le abrieron los grifos, le tiraban piedras. Claro. No le dejaron dar la vuelta olímpica completa. Claro. Pero además River ya había dado dos vueltas olímpicas. Fue a dar la vuelta olímpica a la cancha de Boca como una provocación también. Y esto forma parte del mal entendido folclore. Digo, el fútbol es otra cosa. Cuando yo era chico íbamos a ver a todos los equipos. No solamente al tuyo. ¿Vos de qué cuadro sos? Yo de ninguno. Nah, es antiguo eso. Ya está, es como que yo te diga que soy una periodista objetiva, nene. No, es un poco chico, antiguo de como periodista. Cuando era chico, sí. Yo iba a ver a Boca. Sos de Boca, ya está. Vamos a escuchar una canción, dale. Mi papá era independiente. Basta de vender humo, basta. Mi papá era de independiente. Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Muy bien, seguimos aquí en Mirá quién vino con nuestro invitado del día de hoy, Juan José Pano, periodista, escritor. Y estamos hablando mucho de Fóbal hoy porque justamente nos convoca su último libro de Ediciones Coligüe. Que se llama Diccionario, a ver, pásame. Fóbal Club, sí, se te cayó la... Fóbal Club. Cuando dijiste estábamos hablando de fútbol, se te cayó la brújula. Estaba medio perdida un momento hablando de fútbol. Y sí, soy mujer, nos dejaron afuera. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. La mejor... Mira, el kirchnerismo le ha hecho bien a las luchas de género. Mirá, me estoy metiendo en un terreno. Yo te mamita. Que piense bien lo que vas a decir. Le ha hecho muy bien a la amplitud de derechos y a los reconocimientos de las minorías y demás, pero que no llegue a incorporar a las mujeres activamente al ámbito de la opinión del fútbol. Hay algunas que son buenas. Sí, Ángela, Lina ejemplo. Moira. Sí, aparte es la mujer de un amigo, Ángela, pero por eso digo, salvo poquísimas y honrosas excepciones, que son las que acabo de mencionar, yo les agradecería con un pedido expreso de este sexo masculino que... por lo menos que aprendan lo que es, claro, que es el Orsay. Sí, se modificó la ley del Orsay ahora. Se modificó para que las mujeres Orsay puedan entender. No, eso, no, es Orsay no, cada no, vez que un jugador no agarra la pelota. No digan eso. Impresionante. Ay, todas entendemos la ley del Orsay hace mucho, sobre todo desde que es la evaluación. ¿La entendés? Claro, es cierto. Hay otra cosa que me interesaba hablar con vos. Es y a partir de algo que leí, que ahora no me acuerdo cuál fue la definición que leí, que me hizo pensar en el juego limpio. ¿En cuál es el valor del juego limpio? El programa Nelson Castro. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué festejamos el gol con la mano? Yo no termino de entender por qué festejamos el gol con la mano. ¿Por qué nos reímos de la anécdota del bidón con... No, yo no me río de la anécdota. No, la del bidón no, pero no es lo mismo. ¿Por qué nos reímos del pincha que jugaban con alfileres? No nos reímos, yo no me río de eso. No me río. No solo no me río, sino que lo combato todo lo que puedo y lo denuncio. ¿No existe como un sentir general del argentino? Son cosas distintas. El gol con la mano, que no deja de ser una trampa... Sí. Es una trampa espontánea, no premeditada y casi inconsciente. Le puede pasar a cualquiera. Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que puede hacer eso. Echa un manotazo y si no te ven, mejor. Digo, eso es una cosa. Ahora, preparar un bidón con vomitivo para que lo ingieran los contrarios, eso es una trampa deleznable, detestable, espantosa. Eso es horrible. Y el folclore del fútbol lo acepta, lo permite, lo mismo que los alfileres, que después de todo no era para tanto, dicen. Y a mí me parece horrible que un jugador entre a la cancha con un alfiler para pinchar a los contrarios, o que un jugador le haga un seguimiento de la mujer del defensor para poder decirle, te dijo que estuvo en la peluquería y no fue a la peluquería. Esto me parece terrible. Y estas cosas se hacían ahora, en otra época. Pido, y me pongo un abogado del diablo. Mundial. Instancia eliminatoria. Con lo que representa el fútbol para Argentina. Sí. Juegas contra Brasil. Yo le tengo un amor incondicional a Brasil, pero hay mucha gente que no. Sí. Quiero decir, lo planteo. Si lo hubiese hecho lo del bidón a Inglaterra, a mí no me hubiese molestado en lo más mínimo. Digo, lo quiero... no sé si es un sincericidio esto o no, pero no hay situaciones en las cuales, mientras no corra riesgo la salud del rival, se exploran los límites de lo que es legítimo, ¿no? ¿Vos te crees que porque le haces un gol a Inglaterra con la mano o porque le pones un bidón vas a tapar todo el imperialismo inglés, negocios, el pacto Roca-Runciman, o vas a... ¿qué haces con eso? ¿Qué logras? ¿Que te devuelvan las Malvinas? No, pero sí es cierto que no genera un ganar, ahí está, pero no te genera... Yo te lo digo en términos futbolísticos. Sí. Ganarle a los ingleses a mí me encanta desde lo futbolístico. Sí. El único partido del Mundial de Francia donde no se hizo la ola fue Argentina-Inglaterra. Y era un duelo de hinchadas impresionante. Por penales, ¿no? Y vos escuchabas por penales. Y vos escuchabas a los hinchas ingleses, se te lava la sangre cuando cantaban. Y son recontra futboleros y se parecen mucho a nosotros. En eso, a eso le quiero ganar. Eso es lo que me hace celebrar el triunfo. Pero no el gol con la mano. Entiendo lo del gol con la mano. Y entiendo que Maradona diga, bueno, ellos nos metieron la mano en el bolsillo tantas veces, nos robaron. Entiendo todo eso. Pero me parece que está mal. Okay. Es como que en la cancha se juega mucho más que lo deportivo. Pasa, trasciende todo. Un tipo de emoción mucho más... El fútbol es de los pueblos. Las Malvinas, yo escribí una cosa en ese momento, trabajaba en La Razón. Antes del partido Argentina-Inglaterra, en el Mundial de México. estas cosas son para confundir a la gente. El fútbol es de los pueblos, las Malvinas son argentinas, eso está claro. Pero el fútbol es de los pueblos y no pasa por eso. De ninguna manera creo que ganándole a Inglaterra o habiéndole ganado en aquel momento se recuperara ni la dignidad a partir de eso. Ni la dignidad, ni las Malvinas, no. Ni los ferrocarriles, no estoy diciendo que se recupere. Pero digo que a mí me genera, y creo que no soy el único, mucha satisfacción ganarle a estos equipos. Lógico, si me decís que un petardo premeditado de la tribuna, una bomba de estruendo, que le cayó cerca al arquero, se cayó al piso y ahí Argentina pateó y hizo el gol. Yo me acuerdo, no sé si te acordás, Paolo Di Canio, un jugador creo que era del Tottenham, sí, que va a hacer un gol y estaba el arquero lesionado, tiró en el piso y le agarra la pelota con la mano y la hinchada casi lo lincha. Sí, sí. En Inglaterra. No era, si hubiese sido acá, bueno, se tiene que mudar. Sí, bueno, pero me parece que hay responsabilidad y hay que dar ejemplo, y uno desde los medios no puede aplaudir estas cosas. Tiene que fomentar el juego limpio, porque me parece que es válido en todo sentido. Digo, la trampa en el fútbol y en cualquier actividad no está bien. Y nosotros, como responsables de los medios, no podemos avalarlo. Nene, la última de fútbol, para que después nos cuentes un poco sobre el último libro que estás escribiendo. Hay, en todo este libro que vos escribiste, yo me di cuenta que existe toda una mística, repito, nos dejaron afuera, toda una historia de la que, repito, nos dejaron afuera. ¿Cuáles son tus personajes favoritos de esta historia? Del fútbol argentino. ¿Del fútbol argentino? Sí. Y hay muchos. Algunos. ¿Qué sé yo? Bochini. ¿Por qué Bochini? Bochini porque por la magia, por lo que jugaba, por lo que representaba, por lo que es el mismo Bochini. Alguna vez me tocó entrevistarlo y pedirle que me contara cómo había hecho un gol maravilloso que había hecho contra Peñarol, que había gambeteado un montón de gente. Y el Bocha dijo, bueno, no sé, yo agarré la pelota y empecé a gambetear y seguí ahí, hice el gol. Lo explicaba con una simpleza, con una naturalidad con la que jugaba. Rojitas, Ángel Rojas, pues otro ídolo, Maradona, Hermindo Nega. Digamos, hay jugadores, muchos jugadores redondos, muchos jugadores de muchos equipos que uno ha admirado mucho. En la definición de Bocha, en una parte dice, ganó 13 torneos con Independiente, o sea que él solo obtuvo más títulos que Racing, señor director de la radio, o San Lorenzo en todo el profesionalismo. Durísimo, durísima la definición. Riquelme es otro jugador que me parece extraordinario. Riquelme me parece un jugador extraordinario. ¿Qué le falta a Messi? Que le dejen de romperla. A Messi le falta tiempo para ser más de lo que es y por ahí alcanzarlo a Maradona con eso. Pero le falta un poco de mística, personalidad. Sí, le falta carisma. Digo, como si hubiese salido una probeta de una PlayStation. Sí, por ahí es demasiado duro lo que decís, pero es cierto, bueno, que no vos, tiene... Vos te burlaste bastante de Racing acá, ¿eh? No tiene el carisma de Maradona. Maradona hacía jugar bien a todos los compañeros. Preocupaba a los contrarios y además se peleaba con todo el mundo. Digo, esta cosa que tiene Maradona de enfrentarse contra el poder y enfrentarse con los más poderosos, aunque entre en contradicciones y a veces haya defendido a indefendible, y vos digas, pero ¿cómo va a decir esto? Y ahora dice una cosa y después dice la otra. Pero lo cierto es que el tipo se enfrentó con todos los poderes, se enfrentó con la FIFA, se enfrentó con el Papa. Hay que estar en el lugar de Maradona. Yo, la verdad, que lo admiro muchísimo a Maradona en todos los sentidos. Muy bien. Dicho esto, ¿por qué no nos contás lo que estás haciendo ahora? Estoy intentando. Voy a ver si lo termino de hacer, pero estoy empezando a trabajar con esto, que es un... En realidad tengo un título bueno, que es Las tapas de la mentira. Bueno, empezamos bien con el título. Por algún lugar se empieza. Sí, se empieza por el título. Las tapas de la mentira, que me parece que es un buen título. A partir de ahí, yo estoy trabajando con todas las tapas de... en principio Clarín, pero seguramente voy a incorporar a Perfil y a Nación. Las tapas de este año, del 2013. Es acotada la investigación, puntualizada. Es acotada, es puntual sobre este año. Aunque en realidad había empezado a trabajar con toda la historia y tengo muchísimo material de muchas tapas de toda la historia, de toda naturaleza, pero se hacía tan interminable que, bueno, traté de acotarlo con esto. Y hice los primeros 15 días de enero, empecé por por la cronología. Empecé por enero. Y descubro, mirando enero, esta cosa de que en realidad no es que todo sea mentira, pero sí hay un bombardeo que es impresionante. Y entonces ese bombardeo implica que, por ejemplo, en los en los títulos te dan cuenta de que en estos primeros 15 días del año el gobierno hizo todas estas cosas. Buscó limitar la discusión salarial en los títulos y en las notas. Sí. Aumentó los accesos, los peajes de acceso a la ciudad. Profundizó el deterioro de las cuentas fiscales. Hizo caer el número de autos patentados, aunque en realidad el año pasado había registrado un récord histórico y esto aparece más chiquito. Provocó récord en la caída de venta de propiedades. Hizo perder 100.000 puestos de trabajo. Atacó a los empresarios. Le escribió los libretos a Eve Bonafini. Hizo un asado en la ESBA desvirtuando la memoria. Dividió y banalizó todo lo que tocó. No logró importar gas. Tuvo un récord de piquetes. Tiene a Vudú, que está complicado en el caso Chicone. Provocó un descalabro inflacionario. Celebró como victoria lo que fue falta de previsión en el caso de la Fragata. Gobernó con cara de perro, actuó como comadre de barrio, mostró notable desinterés por los recursos naturales y tuvo la peor política de transporte de la historia. Tuvo el relato, que es la historia oficial de esta década, en materia de libertades económicas, está cerca del aplazo, sobreactuó, mintió, echó lulo con los artistas. Bueno, todo eso hizo el gobierno en los primeros 15 días del año. Claro, ¿no? ¿Cómo gestión? No nos hundimos en esos primeros 15 digo, ¿cómo, días? Digo, ¿cómo sobrevive un país con todo esto? En ese tiempo tiene columnas de opinión de Patricia Walsh, de Aldo Neri, de Luis Alberto Romero, de Rosendo Fraga, de Margarita Stolbizer y de Lisa Carrió. Todos estos en una sección que se llama Debate, ¿no? Sí. Entonces los debates los dan estas personas. Y le hizo reportajes a Scioli, a Wiener, a Macri, a Alfonsina, de Narváez, a Sergio Massa y a Natalio Botana. Además, hay dos notas en estos 15 días, una sobre las hermosas vacaciones que se pueden pasar en la ciudad y otra sobre los vagones del subte que tendrán aire acondicionado. Esto es en una mirada sobre las tapas y las notas principales de los primeros 15 días del año. ¿Y cómo lo vas a ordenar todo eso? No sé todavía. Pero estuviste por lo menos tomando apuntes. Yo estoy tomando nota de todo esto como para... y voy a seguir tomando nota y después voy a ordenarlo. Creo que lo voy a hacer en términos futboleros. ¿Cómo sería? ¿Usando terminología? No, haciendo tablas de posiciones, terminología de fútbol. Digo, es el terreno en el que yo me manejo bien. Ahí está la voz de la hinchada, que son los... las cartas de lectores. Las cartas de lectores son tremendas. Hay que leer las cartas de lectores, son increíbles. En 15 días encontré una carta contra el gobierno de Macri. Una carta suave contra el gobierno de Macri, que es todo un ejemplo de amigo judío. Porque lo que tiene la carta, porque si uno se fija en los comentarios de los foros, bueno, ya la violencia es peor que un barra brava. Pero las cartas de lectores son las cartas que el diario decide publicar. Claro. Eso es lo que tiene, ese plus tiene. Bueno, Nene, termina el programa. Muchas gracias por haber venido. A todos aquellos futboleros, que sería toda la población masculina, gracias. Les recomiendo porque lo van a disfrutar mucho. Habla bien de las mujeres el libro. Además es un libro que está pensado en la mujer. No, pero yo no dije que hablara mal. Está pensado en la mujer porque habla como para pelotudos, por eso... No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ah, por decir eso, Nene, no. De ninguna manera. ¿Qué cree que es un programa misógino este? ¿Qué dice? No, sí. Qué recontra feminista es esta mina, por favor. No, pero estaba queriendo recomendarle a todos los futboleros, todo el universo masculino, el diccionario Fútbol Club, la van a pasar muy bien. Y a las mujeres que se quieren meter en ese mundo masculino, si tienen ganas, también háganlo a través de este libro que está escrito como para pelotudos también. Nene, muchas gracias por haber venido, la pasamos muy bien todos. Gracias por invitarme, la pasamos muy bien.